Eso es parte que el presidente está encargando. Vamos a llevarlos de principio a fin hasta conseguirles el crédito, acompañarlos hasta la firma del contrato. Y en ese sentido, es de decir, cuando se analiza un recibo de la luz, se va a ver ahí que nos va a decir qué tan viable es que pongas paneles o no, va a depender mucho de lo que te está costando. En los comercios, pues se perjudica porque hay bastante el consumo, porque es tarifa comercial, es más caro. Como decías ahorita, lo que tú produces en el día, muchas veces puedes estar produciendo más de lo que tú consumes, pero eso, al momento que se lo entregas a la comisión, eso te está quedando a favor, y en los meses que tú consumes más, ahí es donde se utiliza. Realmente es un gran beneficio, yo lo he probado en mis empresas, y realmente el beneficio es muy grande y el ahorro es bien considerable. Es por eso que estamos impulsando y sabemos que va a ayudar mucho la regulación. El ayuntamiento nos va a acompañar de inicio a fin en su proyecto. Aquí nos van a acercarse a Economía, les van a pedir su recibo de la luz, nosotros vamos a contactar a las compañías les van a encargar del estudio, nos los van a entregar, nosotros nos vamos a encargar de llevarlo hasta que le asignen el crédito, les presentamos las propuestas, las autorizan y nosotros nos vamos a encargar de todo hasta que ustedes tengan el ya instalado. Eso es parte que el presidente está dando como facilidades, donde realmente decirle, no nomás decir que tenemos, vamos a llevarlos de la mano hasta que lo tengan. Eso sí nos los encargó mucho el presidente y lo vamos a cumplir. Y lo vamos a hacer que sea lo que el ayuntamiento es, un facilitador.